En la escala del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 muy bueno, ¿cómo calificaría lo siguiente?